llevo el tatín, te preparo los patis y te rapeo un ratis. Esto es para que me conozcan y me reconozcan como su rapero del internet. Soy un novato del rato y que sepan que al que me copie temas los mato. Grabo en el PC, no soy en sí, por eso aporta, les digo que sí. Mi segundo tema rompe esquema, verás que jugar con fuego a mí no me quema. Tengo 18, mi nombre es Gabriel, con un tremendo descocho piel, con gusto a miel. Para las chicas bonitas que muestren las colitas y cuidado con sus cinturitas, porque tengo tremendas sorpresitas. No crean que por ser novato en un buen rap no debato, pero trato de resistir un buen rato, aunque me rompas el traste y con contraste lo cocines en un plato. Esto es improvisación, es la cual se siente pasión, una gran sensación de paz. Escribo para todos los demás, practico como un chico porque quiero ser lo más. Hay el audaz al que no puedas vencer y sientas un gran placer al perder con él. Esto es clase media para las chicas con panty media. Escúchenlo y disfrútenlo, el Tatis.